Evita realizar quemas agrícolas. Mantén limpios y libres de vegetación los alrededores de tu vivienda o negocio. Si tu casa está rodeada de arbustos o pastizales, construye un cortafuego de 5 metros de ancho. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Me atraso! ¡Vea, disculpe que voy tarde y con prisa! ¡Claro, no, Bessie! ¡Ya ni saluda! Es que, Bessie, voy atrasada. Ya mismo comienza mi plan ideal y tengo que escucharlos. ¿De qué habla, Bessie? ¿Qué es eso de plan ideal? Pues, Bessie, el mejor programa de los sábados. ¿Y por dónde se come eso? Vea, Bessie, déjese de tantas preguntas y mejor escuche en la radio de la Casa de la Cultura, 940M, y se va a enterar. ¡Y me voy, que ya me atraso! ¡Que le vaya bien, Bessie! Diversión, buena música y la mejor compañía. Aquí empieza tu programa Plan Ideal. Chicos y chicas, sean bienvenidos ya a este sexto capítulo de Plan Ideal. Muy buenos días, siendo las 11:07, damos inicio a este programa, la mejor compañía, la mejor música y el mejor entretenimiento junto a Plan Ideal y Radio Casa de la Cultura 940 AM. Soy Edu Muñoz y le doy la bienvenida a nuestra querida locutora. Muy buenos días con todos los que nos escuchan, es un placer compartir otra mañana junto a ustedes. Y les quiero recordar que nos pueden seguir en nuestra fanpage por Facebook como Plan Ideal. También nos pueden escuchar desde la www.radiocce.com o descargar la aplicación para que nos lleven a donde ustedes deseen. Ahora también nos pueden escuchar en la 940 AM. También quiero recordarles sobre el concurso, que hoy es el último día que pueden participar. El concurso Dilo con Música. Ven y forma parte de una nueva manera de escuchar música. Radio CCE te invita a participar por una increíble guitarra del maestro artesano Carlos Giraldo, valorada en $2,200. Del valor simbólico que tenido por esta semana, estuvo firmada por el grupo Quimera, también por el artista Miño, Fausto Miño, también la Esto es de Eso, también estuvo presentada también al flamante ministro y ex director de la Casa de la Cultura, y Gerardo y sus players. Nos está ayudando también Pancho en los controles, así que le damos también los buenos días. Así es, así que les recuerdo lo que tienen que hacer. Primero, grabar un video interpretando la canción inédita. 2, súbelo a YouTube. 3, comparte el video en Facebook con el hashtag Dilo con Música y Quiero Guitarra Giraldo. Y etiquétanos a Radio CCE. Dale like a nuestra página. Y recuerda que hasta hoy tienen el chance de hacerlo, porque ya este día termina el concurso. Y así que vayan grabando su video, pero rápido, rápido, que yo también quiero esa guitarra valorada en $2,200 y el valor simbólico también de esas firmas del maestro Giraldo. Y para que se queden con la pica de ir tocando una canción en la guitarra, nos vamos con esta canción de La Toquilla, La Bocina. Bienvenidos a su programa Plan Ideal. Muy buenos días. en el campo, en el campo triste, cocinando sina, que las toco yo. Francisco, te nos duermes ahí. Este sábado, ¿no? Es sábado de quincena. No se olviden que nos pueden llamar a cabina al 022-220966. Les repito, 022-220966. O también vernos en vivo y en directo por www.radiocce.com. Y qué buena música, qué buena canción con la que comenzamos el programa. Como para interpretarla en esa guitarra, Giraldo, ¿verdad, Didi? Así es, Edu, muy buena canción, como para que las cuerdas lloren. Ahora vamos a cambiar de tema y quiero, Eduardo, que me cuentes cómo fue tu semana en la facultad el día de esta semana, ¿cómo estuvo? Ay, a ver, esta semana, bueno, ya estamos a 2 semanas de finalizar el semestre en la Universidad Central. Relativamente estuvo media complicada ahí, pero ya estas 2 semanas que se vienen van a ser las más difíciles, entre pruebas, entrega de proyectos, y nos va a tocar estar más ocupaditos, pero igual hay que seguirle con las mismas ganas, ya esperando no quedarnos a supletorios, pasar todo y vivir esas vacaciones completitas y enteritas de esos 2 meses que tenemos ahí, de agosto y septiembre, disfrutar el mes de las artes también. ¿Y quieres ponerle un poquito más de sentimiento a esta mañana de sábado, Vivi? ¿Te parece? Claro que sí, esta mañana es de sentimiento. Así que vamos a presentarles nuestra nueva canción, que es de Juan Fernando Velasco y Gilberto Santa Rosa. El tema, La Lamparilla, que es parte del disco Misquilla. Así que disfruten y ya regresamos con más de Plan Ideal. Grato es llorar cuando afligida el alma no encuentra alivio en su dolor profundo. Grato es llorar cuando afligida el alma no encuentra alivio en su dolor profundo. Son las lágrimas jugo misterioso para calmar las penas de este mundo, para calmar las penas de este mundo. Para este sábado 15 de julio estamos celebrando con broche de oro el último día del concurso Por Esa Guitarra Giraldo. Y también antes de nuestro programa escuchábamos al programa Carnavalito con su tema de... Estaba divertido recordar cuántas veces te has mudado de casa. Yo no me he mudado nunca de casa y lo voy a hacer, pero ¿qué? A la siguiente cuadra, o sea, de skin a skin. Entonces, yo creo que no va a ser mudanza, ¿no? Tú, Vivi, ¿cuántas veces te has mudado de casa? Yo sí me he mudado unas 4 veces, que recuerdo. ¿Unas 4 veces? ¿Pero ahí mismo o en distintos barrios? En el mismo barrio. Entonces, 4 veces, en la casa de al lado, la casa de atrás, la casa del frente. Pero en el mismo barrio, toda mi vida he estado en el mismo barrio. Mudarse es complicado, es cansado. Pero bueno, siempre conoces nueva gente, nuevos vecinos. Bueno, en mi caso, los mismos de siempre. Pero es una cuestión divertida y a la vez cansada. Y nosotros ya estamos casi que llorando con esas letras de las canciones que estamos pasando este día. No sé, Vivi, ¿te recuerda algo estas canciones, la letra de las canciones? ¿Algo? Sí, no sé, puede ser... a un concurso, una guitarra valorada en $2,200, con firmas de varios solo artistas. La guitarra en 2,200 y el valor simbólico, y no cabe ponerle dinero. Entonces, capaz, y ¿por qué no participan rápido? Porque hoy es el último día. ¿Y quieren algo más movido? ¿Ponemos algo más movido, Vivi, o no? ¿Tú qué dices? No, yo creo que sí, estamos bien. O les damos el chance de que comenten en nuestra fanpage y hasta eso seguimos con otra canción, no sé, con una canción favorita, puede ser, ¿o no? Sí, me parece muy buena idea. Entonces, nos vamos a escuchar en la versión y las voces de Carla, Canora y Américo, nuestro juramento, para seguir llorando este sábado, siendo las 11. Con 20 minutos aquí en tu programa Plan Ideal. Toda el alma llena de sentimientos. Si yo muero primero, es tu promesa, sobre de mi cadáver dejar caer todo el llanto que brote de tu tristeza. No puedo verte triste porque me mata tu carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible si tú entristeces. No quiero que la duda te haga llorar. Hemos jurado amarnos hasta la muerte. Y si los muertos aman, después de muertos, amarnos más. Si yo muero, sobre de mi cadáver dejar caer todo el llanto que brote de tu tristeza, y que todos se enteren de tu querer. Si tú mueres primero, yo te también se me acaba de ocurrir una idea. Yo te vi cantando, pero con todo el corazón estas canciones. ¿Por qué no grabamos también un video? Ya que, pero aunque no tenemos la guitarra, pero podemos grabar un video. Lo subimos a nuestras redes y que la gente opine qué tal cantas o no. No, Edu, no. Nada de videos. No, ¿por qué no? Yo solo canto pero para si mí. Pero si también muestras tu talento. No. Te salvaste porque la cámara solo es de video y no es de audio. Entonces ya no te escucharon. O si es de, si es también de... Ya te escucharon. Fregada, Vivi, ya te van a estar buscando ahí los cazatalentos. Bueno, si es así, yo también mando mi video y capaz si me gano la guitarra. Pero necesitas tener la guitarra. Claro, es de... ves, ahí ya no puedes participar. Mejor lo subimos solo a nuestra red. Ya, listo. Está bien. ¿Qué te parece si vamos con las noticias nacionales e internacionales? Muy bien, Edu, vamos a comenzar con nuestra primera noticia, la cual es internacional y es del género urbano. Porque Daddy Yankee es el número uno en la aplicación Spotify a nivel mundial. El Big Boss, como lo llaman, no solo es líder de la música latina en Spotify, sino que también la estrella del reggaetón ahora encabeza la lista en esta aplicación a nivel mundial. El artista superó los 44.735.586 reproducciones mensuales y desplazó a Ed Sheeran del primer lugar. El cantante recordó que cuando comenzó su carrera en 1992 en su natal Puerto Rico, muchos no lo vieron más de 3 años, y mucho menos pensaron que triunfaría de esta manera en la isla. Además, Daddy Yankee, el Big Boss, se presenta en este verano de las artes en el Coliseo General Rumiñahui, el próximo jueves 10 de agosto a las 20 horas u 8 de la noche, como quieran, no hay ningún problema, es la misma hora, no va a cambiar eso. Y las entradas van desde los 35 hasta los $140, ya lo pueden ir adquiriendo o reservando, y si quieren nos pueden invitar también a nosotros, porque sería un muy buen concierto, un gran show, y además disfrutamos también del verano de las artes, así. Sí, así que no lo olviden. Vamos con nuestra segunda nota, y esta es nacional, porque el servidor Uber comenzó a operar en Ecuador desde el pasado jueves 13 de julio a las 4 de la tarde. La aplicación para teléfonos móviles Uber comenzó a funcionar en Ecuador. Este servicio actualmente opera en más de 600 ciudades en 77 países del mundo. Esta aplicación hará más fácil poder ubicar un medio de transporte. El pago del crédito se hará por medio de tarjeta de crédito, pero para Ecuador también podrás realizarlo por dinero en efectivo. Esta aplicación va a ayudar mucho a quienes a veces no encontramos un medio de transporte cuando hay tanto tráfico, y también porque la ubicación es fácil de usar. Tú solo ingresas como usuario, registras tu ubicación y el conductor que se encuentre registrado en la aplicación y que esté más cerca de donde tú pones la ubicación te va a contactar y va a realizar también y se efectuará el viaje, así que no es nada complicado, es súper sencillo. Y además próximamente también se está debatiendo si en el municipio de Quito se da y se aprueba que más de 8.000 nuevos conductores y taxi y unidades de taxi entren a circular dentro del distrito metropolitano. Ojalá, eso sí, espero que no cree más tráfico, porque ayer el tráfico estaba tenaz en la parte del sur, al ingresar, saliendo de la Recoleta hacia el redondel de la Villaflor, estaba tenaz, y esperemos que... Y el problema es que ya se acerca el verano de las artes, las luces, y eso va a crear mucho más tráfico aquí en la ciudad. Sí, es verdad. Es que el problema es que hay muchas calles cerradas con la construcción del metro de Quito y esto ocasiona caos en la ciudad. Recordemos que en el norte está cerrada parte de las Naciones Unidas, está cerrando días, 2 carriles, un carril en la, justo en el centro comercial Iñaquito, a la salida de ahí, y también en el sur se encuentra cerrada la avenida 5 de junio a la altura de la parada de la Magdalena, ahí por el pintado, por el cuerpo de ingenieros del pintado en la Villa Flora. Y ahora sí, le damos la bienvenida a nuestra querida entrevistada del día. Son chicos de la Universidad Tecnológica Equinoccial. Le damos la bienvenida a Aranza Ñaupari. Esperamos de haberlo pronunciado a la segunda bien. ¿Cómo estás? Pues muy bien, emocionada. Gracias por invitarme. Gracias por aceptar, más bien, que yo esté aquí para hablar acerca de una buena causa que estamos realizando en la Universidad Tecnológica Equinoccial. La campaña se lanza el 6 de julio. ¿En qué está enfocada la campaña? Bueno, nuestra campaña está enfocada en la violencia y acoso de género. Nosotros como agencia Pico Rúa nos hemos enfocado en el acoso y violencia de género en las calles de Quito y en el transporte público. Ya. La violencia es una agresión física y psicológica. ¿Ustedes desde qué conceptualización abordan el tema? Sí, la violencia no solamente es física. Al momento en el que a ti te dicen algo en la calle que a ti no te gusta, que prefieres que no lo digan, prefieres que ese tema no lo toquen, pues eso ya es violencia. Entonces nosotros nos estamos enfocando más a la violencia verbal, la que a las mujeres no nos gusta recibir. ¿Y por qué nos enfocamos en las mujeres? Porque las mujeres son las que más índice de violencia tenemos en las calles. ¿Cuál es el grupo objetivo y público meta al que se encuentra enfocado y dirigido la campaña? Nuestra campaña está enfocada al acosador y a la víctima. Es un tanto bidireccional, ya que al acosador, porque queremos cambiar la mente del acosador. Nosotros nos hemos basado en las experiencias de las mujeres, y las mujeres nos han sabido responder que los acosadores son personas adultas más o menos de 35 a 65 años. Entonces este es nuestro target. Y en la víctima nos estamos enfocando en que la víctima es de todas las edades, no importa si es de colegio, de universidad, adulta. Entonces a nuestra víctima nos hemos enfocado para que ella no lo vea como algo normal, vea que la violencia en las calles no es algo que tiene que pasar todos los días, sino que ella puede combatir con esto. La campaña se encarga de generar contenido informativo, pero ¿desde qué mirada? ¿Una mirada que naturalice este problema social o que minimice? Nos enfocamos a que minimice. Como te dije, a que las mujeres no lo vean como algo normal, algo cotidiano. Queremos que las mujeres se enteren a través de nuestra campaña. Estamos haciendo una campaña de redes sociales y en el Boulevard de las Naciones Unidas. Hoy es nuestra activación. Ya fue, me contaba. Ajá. También Joana. Interesante, era un experimento social. Sí, ¿de qué se trataba? Así, rapidito. Ajá, en el cual nosotros nos enfocábamos al acosador y a la víctima. Hacíamos que una chica de nuestra agencia de Pico Rúa camine por las calles y ver cuáles eran los acosadores. Entonces, después de... Y también, cambiando de perspectiva, a nuestros chicos de Pico Rúa acosando a mujeres. Y luego preguntando a las mujeres cómo se sienten. O sea, ¿les parece que esto es algo normal? Entonces, igual, como les dije, basándonos en las experiencias de ellos. La más importante, ¿cómo se llama la campaña? La campaña se llama Déjate de Acosos. Hashtag Déjate de Acosos, también lo podemos buscar. Sí, en Twitter y en Facebook. Hashtag. Cuéntenos un poco sobre quiénes conforman el equipo, tanto docentes como estudiantes. Claro, bueno, es una historia larga. Porque tranquila, hay tiempo de sobra entonces. En la UTE nosotros tenemos una materia que se llama Taller Profesional. Este taller profesional nos asocian a carreras distintas de la misma facultad. Entonces, en nuestra agencia tenemos a diseño gráfico publicitario y a relaciones públicas y comunicación organizacional. Estamos, chicos, desde últimos semestres hasta primeros semestres. Entonces, nos dan una campaña para realizar y este caso nos tocó la de la violencia. Entonces, los que conformamos son chicos de noveno, octavo, sexto, primero, segundo de toda la carrera e igual de diseño. ¿Qué estrategias web están utilizando para difundir esta campaña? Por el momento nos hemos basado, como te dije, en Twitter y en Facebook, ya que son las que más acogida tienen por nuestro público. No nos basamos mucho en Instagram ni en eso porque no podemos conseguir muchos seguidores y no podemos llegar a la mente de nuestro consumidor. A futuro esta campaña también busca concientizar y naturalizar los espacios de violencia también dentro de las universidades. Y bueno, no solo de las universidades, sino de las aulas, en las escuelas, en los colegios, en las universidades. Claro, o sea, como te digo, nuestro punto no es todavía las universidades. Estamos en la calle de Quito, ya que es el que mayor índice tiene. Pero estamos unidos con una campaña de la UCE, de la Universidad Central, que es de mujeres universitarias organizadas. Entonces ellas se están enfocando un poco más en eso y nosotros les estamos apoyando en las calles de Quito. Tenemos como aliados. Les invitamos desde antemano, entonces vamos a ver si podemos preparar un conversatorio de la violencia tanto en las calles como en las universidades, así que desde ya están invitados. Vamos a ver, gracias. Si traemos al representante del colectivo Universidad Púrpura de la Universidad Central y podemos dialogar mucho más a fondo este problema. Ajá, sí. Sí. ¿Qué estrategias, aparte de las estrategias web, offline, están usando para difundir? Estamos usando activaciones, el experimento social, estamos utilizando piezas gráficas que demuestren lo feo que es el acoso. El día de mañana también tienen una activación, me contaba Joana, con quien tuvimos la oportunidad de comunicar, conversar un poco antes de esta entrevista, que el día de mañana van a tener en los buses. ¿Un poquito de qué se va a tratar esto? Es igual, vamos a hablar, esto es más informativo en los buses, ya que así como experimento social, no podemos hacer, necesitamos muchos permisos del controlador y a veces no nos quieren apoyar. Igual del chofer. Y muchas de las veces son ellos. Exactamente. Quienes promueven ese entonces, problema. Para ellos es algo vergonzoso. Entonces, obviamente no nos van a ayudar. Lo que vamos a hacer es subirnos e informar. Es un poco más informativo esto. Sí, han pensado no hacerlo en los buses, sino más bien en los ecovías y en los trolebús, porque ahí es como que, bueno, el chofer está enfocado en dar el servicio, en manejar, y quienes hacen esto son los usuarios. Claro. Entonces podríamos pensarlo desde sí. Este espacio también. El problema es que nuestra campaña chocaría con la campaña que ya tiene el municipio. Exactamente. Entonces, igual se necesitan más permisos y como les digo, chocaría con esta campaña que ellos ya tienen y no estamos aliados con ellos. Entonces, le invitamos al municipio directamente para que se una. Sí, por favor, aléjate de acoso. Bueno, siguiendo con la entrevista, ¿cómo han pensado medir cuantitativa y cualitativamente la campaña, el impacto de la campaña? Cuantitativamente en los seguidores que tenemos en redes sociales. Ya, pero ¿no sería un número como que un poco vacío, ¿no? Sí, realmente sí, pero por la falta de tiempo que tenemos, como igual nosotros ya estamos acabando el semestre, ya. Entonces nuestra campaña es igual netamente estudiantil, no podemos alargarnos. Entonces por eso nos hemos basado en redes sociales, que es fácil medir, pero no mide números reales. ¿Y cualitativamente? Cualitativamente en las acciones, en cómo va cambiando, como te digo, nosotros nos centramos en el Boulevard de las Naciones Unidas, en el sector de Iñaquito, cómo va cambiando la actitud de los acosadores y de las víctimas. ¿Se ha visto aceptación de la campaña ya? Sí, se ha visto mucha aceptación, realmente en redes sociales nos han apoyado mucho, han compartido nuestras piezas gráficas, nuestros videos, igual muchos talentos nacionales nos han ayudado, muchos voceros, tenemos muchos voceros que gracias nos han ayudado. ¿Cómo se sienten ustedes siendo parte de la campaña y tratando de problematizar y de evidenciar tanta esta violencia? Porque recordemos que hasta esta semana que se está acabando son casi de promedio, no recuerdo bien el número, pero creo que estaban en 89 casos de femicidios o feminicidios también. Uh-huh. Entonces, ¿cómo se sienten ustedes siendo parte de esta campaña? Yo como feminista me siento muy orgullosa de ayudar a mujeres a que no se queden calladas, porque ese es el mayor problema de la ciudadanía de Quito, quedarse calladas. No deberíamos quedarnos callados porque no es algo normal, no es algo natural. Nosotros tenemos leyes que nos amparan, podemos denunciar el acoso y no tenemos que quedarnos calladas ni por vergüenza ni por nada. Entonces yo me siento muy orgullosa y yo creo que mis compañeros de Pico Rúa también nos sentimos muy orgullosos. Pico Rúa es la... Es nuestra agencia. Es la agencia. Ajá. ¿También sale de algún proyecto estudiantil? Claro, claro, es la agencia que nosotros formamos para talleres profesionales. Sí, yo como mujer igual me uno a esta causa, me parece algo muy interesante y muy importante, porque es verdad, aquí en Quito especialmente, el acoso a la mujer es cada día peor. Y me parece una muy buena causa para poder darnos a notar las mujeres. El valor que tenemos las mujeres en el mundo es muy importante. Así que es muy importante que todos los que nos escuchan se unan a esta campaña para poder minimizar este problema en la sociedad. Yo también me uno a la campaña. Creo que la violencia va de ambos bandos, tanto hombres como mujeres. Existe violencia. Creo que el problema es que en una sociedad tan fugaz, tan instantánea, donde la información va y viene, no tenemos el tiempo de ponernos a reflexionar sobre estos casos. Justo hoy estaba leyendo un texto sobre la participación de la mujer en los procesos de independencia y de lucha de clases sociales. Uh-huh. Y siempre la historia no ha recordado a las mujeres. Uh-huh. Recordemos que Rosalía Artiaga no era reconocida como presidenta. Uh-huh. Y ese es el problema, que nosotros seguimos callando, seguimos naturalizando este problema. Lo vemos en los buses, en todos los medios de transporte, y nos hacemos de la vista gorda. Nunca decimos nada. Exacto. Y la mujer es como que se siente más impotente de no poder hacer nada, porque las personas también se hacen de la vista gorda y es como que, ah, bueno, eso también ya lo vi, ya no va a pasar. Y seguimos reproduciendo este mismo status quo. Exacto, porque nos sentimos con falta de apoyo como mujeres. O sea, sentimos que si nosotros denunciamos o si decimos, por favor, señor, no me diga eso, vamos a quedar como locas. Y no, no es así. Nosotros debemos tener el apoyo de los hombres y de más mujeres. ¿En qué redes sociales les podemos encontrar? ¿Cómo les podemos encontrar? Estamos en Facebook como Déjate de Acosos y en Twitter como Déjate de Acosos. Ya. Muchas gracias por el espacio que nos han brindado el día de hoy. Muchas gracias por compartir con todos nosotros esta campaña que me parece realmente muy importante para la sociedad. Muchas gracias a ustedes por el espacio igual. Y desde ya les invitamos nuevamente a, después de estas activaciones, después de que hagan el cruce de los resultados, de que nos vengan a contar claro, cómo les fue, qué resultados obtuvieron. Claro, con mucho gusto. Yo igual estaré aquí contándoles todo. Y además tenemos ya, vamos a ver y cuándo agendamos ese conversatorio para... Sí, con Rojo Púrpura. Con Universidad Púrpura, para seguir visibilizando estos espacios, porque sin duda... es un gran problema, lo hemos ido naturalizando y creo que si queremos avanzar, si queremos seguir progresando en esta sociedad, debemos denunciar, no callarnos. Exactamente. Mujeres, les invito a denunciar y a seguir nuestra campaña Déjate de Acosos. Déjate de Acosos en Facebook, en Twitter también. Y si no, también pueden ingresar a nuestra fanpage. Ahí está también el logo de la campaña. La pueden buscar en Facebook. Nos vamos a nuestro espacio publicitario. Ya regresamos con más. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, chicos. Arantxa, ¿verdad? Sí, sí, perfecto. Ya venimos con más. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita encender fogatas en pastizales, matorrales y bajo los árboles. No botes ni quemes basura en las quebradas. Nunca arrojes colillas de cigarrillos en lugares con vegetación. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya regresamos con más, ahí estábamos con nuestra entrevista del día. Gracias a los chicos de la Universidad Tecnológica Quinoxial, a la Facultad de Comunicación, a Arantxa, que vino a contarnos y que es vocera de la campaña Déjate de Acoso. Indudable y cabe rescatar que se den estos espacios de diálogo y de denuncia desde la academia y desde las universidades, que son los espacios que se han creado para criticar lo que realiza la sociedad, Vivi. Sí, es una campaña muy importante, como te iba diciendo, Edu. Uno como mujer, al sentirse acosada, al sentirse tratada de esa manera, baja su autoestima. Es algo muy, muy, un problema muy fuerte en la sociedad, y como yo dije, me uno porque así como a muchas mujeres, a mí también me ha pasado. Y me gustaría que esto pare, que ya no sea algo natural, que la sociedad no se acostumbre a ver esto en los buses, en las calles, No me parece que la sociedad naturalice este tipo de problemas. Lo importante de usar bien y adecuadamente las palabras creo que sigue siendo uno de los mayores problemas, porque cuando se lanza un piropo no estamos pensando en el resultado de y cómo va a tomar esa persona y cómo va a reaccionar, porque a veces los hombres pensamos que ese piropo está bueno, pero cuando lo recibe una mujer es demasiado bajo, sí, para no usar ninguna otra palabra, es demasiado bajo y le hace sentir mal a la mujer. Es que sí, hay que diferenciar un piropo a una ofensa. Para mí parecer un piropo debe ser algo que te haga sentir bien como mujer, uh-huh. Pero la mayoría de llamados mal piropos en realidad ofenden a la mujer y te hacen sentir mal. Entonces me parece que hay hombres, como tú dices, que buscan hacer sentir bien a la mujer, pero no de una manera adecuada. Entonces, por eso estamos unidos en esta campaña, y me parece muy bien lo que invitaste a unirnos con la Universidad Púrpura, la Universidad Central, porque así, mientras más seamos, yo creo que va a haber un mejor resultado de esta campaña. Yo tengo un buen piropo para este día de hoy, para todas las chicas, para todas las mujeres que nos están escuchando. Vámonos, vamos a disfrutar de la canción El alma en los labios, de la voz indiscutible del Ruiseñor de América, Julio Jaramillo, porque yo creo que desde estos espacios también podemos reivindicar a la mujer y problematizar también estos temas. Así que vamos con este gran piropo para todos ustedes quienes van a disfrutar en esta mañana de Plan Ideal. Cuando de nuestro amor la llama apasionada dentro tu pecho amante contemples extinguida, ya que solo por ti la vida me es amada. El día en que me falte, me arrancaré la vida. Porque mi pensamiento lleno de este cariño hiciera esclavo tuyo, lejos de tus pupilas, es triste como un niño que se duerme soñando con tu acento de arrullo, que se duerme soñando con tu acento de ruido. Para envolverte en besos quisiera ser el viento y quisiera ser todo lo que tu mano toca. Tu sonrisa sé hasta tu mismo aliento para poder estar más cerca de tu boca. Perdona si no tengo palabras con que pueda decirte la inefable pasión que me mi amor. Solamente me queda rasgarme el pecho, amada, y en tus manos de seda dejar mi palpitante corazón que te adora. Vivi, ¿qué pasó hoy con nuestro concurso del día? Lastimosamente el día de hoy no hay concurso. ¿Por qué no hay concurso? ¿Por qué no hay concurso? Porque estamos promocionando el concurso, porque el concurso Dilo con Música, porque el día de hoy es el último día. Así que no se olviden, voy a recordarle por última vez los cuatro pasos que deben seguir para ganarse esta hermosa guitarra. Primero, graba un video interpretando tu canción inédita. Segundo, sube el video a YouTube. Tercero, comparte el video en Facebook con el hashtag Dilo con Música, Quiero Guitarra Giralda. Y etiquétanos como Radio CCE. Y el último paso es darle like a la página. Aparte, te llevas esa guitarra valorada en $2,200 y más de ese valor simbólico de todos los personajes que han estado firmando en estas semanas. La guitarra, una guitarra hermosa, pueden entrar a la fanpage de Radio CCE, donde van a poder ver las fotos de los artistas, de los personajes ilustres que han firmado esta hermosa y linda guitarra de un color bastante peculiar y que solo la radio de la Casa de la Cultura te lo puede traer, Vivi. Sí, así es, así que no se olviden que esta guitarra puede estar entre sus manos y pueden cantar las canciones que deseen, así como las que estamos escuchando el día de hoy. Sí, así que la semana que viene vamos a ver si regresamos con nuestros premios. Esperamos no nos dejen con los premios de aquí en la radio y que no se los pueda llevar nadie. Por eso también, no hay premio también esta vez. No, mentira, está bien. Va, la siguiente semana ya regresamos con nuestros premios. Aunque vamos a seguir haciéndolo pasado una semana para dar respiro también al programa, para que no se nos acaben los premios, Vivi. Así es, muy buena idea. Así que no se olviden, la próxima semana regresamos con nuestro concurso, el personaje del día. Así que estén pendientes el sábado a las 11 de la mañana en Plan Ideal. Siempre la mejor compañía, la mejor música, el mejor entretenimiento y temas de actualidad, de relevancia. Estamos también revisando las redes sociales. Damos nuestro... ha habido un accidente en la vía Aloa, Santo Domingo. Han fallecido más de 10 personas. Esperamos no se incremente el número de fallecidos. Y seguimos con nuestro programa. Nos vamos con la última canción, Vivi. Sí, me parece muy buena idea. Vamos con nuestra última canción, que también canción, es... la canción, regresamos con nuestra despedida y así todo normal, ¿sí o qué? Sí. Y siguen disfrutando también en www.radiocce.com en audio y video. Nos vamos a escuchar Cuando Llora Mi Guitarra de... Daniel Páez. ¡Ya regresamos! Cansado de llamarte, con mi alma destrozada, comprendo que no vienes porque no quiere Dios. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra se deja oír su voz. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra se deja oír su voz. Llora guitarra porque eres mi voz de dolor, grita de nuevo su nombre si no te escuchó. Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva. Si no viene mi amor no tiene consuelo, solitario sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madera mi llanto, llora conmigo si no la vieras volver. Llora guitarra porque eres mi voz de dolor, grita de nuevo su nombre si no te escucho yo. Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva, que si no viene mi amor no tiene consuelo, que solitario sin su cariño me muero. Guitarra, interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú recibes en tu madera mi llanto. Llora conmigo si no la vieras volver. Que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra se deja oír su voz. Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva, que si no viene mi amor no tiene consuelo, que solitario sin su cariño me muero. En tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madera mi llanto, llora conmigo si no la vieras volver. Esta novela casi está llegando a su final. Ya hemos tenido más capítulos que el señor de, que la trilogía del Señor de los Anillos, que el Hobbit, que no sé cuál más. ¿Cuál más, Vivi? Ayúdame. Las tres de Spider-Man, las de los Vengadores, pero separadas, ¿no? Porque si unidas, están unidas, nos falta mucho camino por recorrer, Vivi. Sí, pero los capítulos que hemos compartido con ustedes están mucho mejor que las películas que acabas de nombrar. Eso no cabe duda. Lastimosamente, ya ha llegado al final el programa. Siempre pasa volando el tiempo cuando nos divertimos, nos reímos, ponemos buena música y le dan compañía a estos dos locos locutores que tienen ahí, ¿no es cierto? Sí, pero yo muy feliz que nos acompañen cada sábado en este Tu Plan Ideal. Así que me despido deseándoles que esta semana sea de éxito en cada una de las actividades que realicen y haciéndoles de acuerdo que deben seguirnos en nuestra fanpage y estar pendientes, exacto, y estar pendientes de todas las notificaciones que enviamos. Así que soy Viviana Pazmiño y un placer compartir con ustedes esta mañana. Y yo, Edu Muñoz, les deseo una linda tarde de sábado. Recuerden, es quincena, no se gasten porque todavía falta 15 días, se viene ya, bueno, las escuelas, los colegios ya están de vacaciones, las universidades pronto también saldrán a vacaciones, no se gasten, guárdenlo para disfrutar de unas buenas y merecidas vacaciones, y también con la compañía de tu programa Plan Ideal y de toda la linda y maravillosa programación que te presenta Radio Casa de la Cultura y también Cultura FM. Y con esto nos vemos el siguiente sábado, Vivi. Sí, así es. ¿Trato hecho? A ver, chócala. ¡Ja! También con Pancho. El siguiente sábado ha sido un placer acompañarles. Somos Plan Ideal. ¡Chao! ¡Chao! ¡Qué buen programa! Me divierten y me acompañan mientras hago todas mis actividades. No hay nada como... Plan Ideal. Todos. Todos los sábados por la 940 AM. Radio. Casa de la Cultura. Promocionales.